Mi abuelo, por parte padre, era inquilino mayor, capataz y cuidador poco menos que del aire. El rico con su donaire lo tenía de obligado, caballerizo, montado de viñatero y rondín, podador en el jardín y hortalicero forzado. Todo esto, señores míos, por un cuartito de tierra, una galleta más perra que le llevaba a sus críos, algunos reales, Dios mío, para alimentar 15 humanos, sin mencionar los hermanos que se apegaban al pial, don Ricardo Sandoval, cristiano entre los cristianos. Al verlo a primera vista parece mi lindo abuelo, algún arcángel del cielo gemelo de Juan Bautista, azul es su pupilita, dorada su cabellera, montado en su yegua overa, no hay niña que no lo mire, ni vieja que no suspire por detrásito de mi abuela. Cuenta mi madre afligida que mi abuelito Ricardo era un hermoso leopardo para batallar por la vía, fuera de noche o de día, de aquí para allá galopa, se le empapaba la ropa en los inviernos terribles y en los veranos temibles sudaba como haz de copa. Mi abuela cargó la casa, amamantando sus críos, llevando el agua del río para preparar buena masa, criando pollos de raza, sacando miel en enero, limpiando trigo en febrero para venderlo en abril, y en mayo que perejil cosecha junto al estero.